en lo local, nosotros consolidamos una concertación que iniciamos hace 4 años con la diputada Alicia Tabaré. Uh-huh. Tenemos una lista que tiene un proceso de renovación importante de nuestra propia fuerza política. Hay expresiones muy jóvenes en esa lista, como también gente que responde al sindicalismo, que pertenece a algunas agrupaciones originadas como Colina, que tiene una presencia fuerte dentro del kirchnerismo nacional y que responde a la ministra Alicia Kirchner, y también tiene la experiencia en la gestión de gobierno, y a su vez creo que es una persona joven, como es nuestra primera candidata a concejal, que es Carolina Zalagoski, que nos va sin duda a generar un equilibrio en la conformación de la lista en cuanto a representatividad y también a experiencia y juventud. Y el resto de la lista, me parece que ha habido una impronta de la presidenta desde la designación del candidato a vicepresidente, que me parece que es una absolutamente acertada en el sentido de incorporar juventud, experiencia y modernidad en el pensamiento, compromiso y lealtad que hacía falta en el vicepresidente después de este paso tétrico que hemos tenido con la experiencia de Cobos. Uh-huh. Segundo, creo que ha habido una oportunidad que le ha abierto a nuevas generaciones que vienen a renovar el proyecto o a profundizar el proyecto kirchnerista, que son los que representan a los sectores vinculados a la agrupación La Cámpora, y que me parece un ejercicio absolutamente legítimo de parte de la presidenta, de una decisión en la cual renueva un proyecto político que se inició en el 2003, que no fue lo mismo en el 2005 y que sin duda obviamente tiene que adaptarse a los tiempos y hace un aporte importante a partir de esta renovación, que va a tener un impacto obviamente en la política provincial, que va a tener seguramente la fuerza de la juventud en la legislatura provincial, y que habrá que ver obviamente con el transcurso del tiempo que deja toda esa experiencia. Pero yo recuerdo, y lo digo de lo personal, yo fui legislador a los 33 años y me parece muy bueno que tengamos legisladores jóvenes en la provincia, que tengamos gente que en algunos casos ya tengan una experiencia importante, como el caso de quien encabeza la lista de legisladores provinciales por la séptima sección electoral, quien fue durante mucho tiempo secretario de Néstor Kirchner. Así que me parece que más allá de lo que es el ruido político y público que hay uno ve en los medios nacionales, creo que ha sido altamente auspicioso la decisión de la presidenta de generar un proceso de renovación fuerte dentro del propio kirchnerismo. Uh-huh. Intendente, le agradezco mucho su tiempo, gracias por atendernos. Bueno, Luis, muchas gracias. Sabés que no hemos pasado un domingo muy feliz de hincha de River, pero bueno. No quería sacar ese tema, pero bueno, habrá que seguir el partido los sábados. Un poco, aunque sea hagamos catarsis pública y vayamos acostumbrándonos a eso. A ver fútbol los sábados. Totalmente. Gracias, intendente. Un abrazo. Gracias a vos. Chao. La palabra del